Panchos, snack, super panchos, hamburguesas. Consultanos al 4256-0006 o envíanos un WhatsApp al 11-6633-3322. Seguinos en las redes como Fiestísima Berazategui Centro. Nuestra dirección, calle 12, esquina 146. Delivery permanente de 10 a 18 horas. Fiestísima. 17 años siendo el sponsor oficial de todos tus festejos. Sin mosquito no hay dengue. La prevención empieza en casa y la medida más eficaz es la descacharrización. Vacía el agua acumulada en cubiertas y otros objetos. Desecha los que no uses. Cambia el agua de floreros y bebederos todos los días. Mantén limpias las canaletas y desagües de tu casa. Más info en berazategui.gov.ar/dengue. Berazategui Municipalidad. Berazategui, corazón de Zona Sur. Torrente de frescura. Llega a tu hogar con agua de mesa envasada no gasificada. Ubicanos en calle 154, esquina 38, Plátanos, o comunicate a nuestro WhatsApp 11-5835-6763 o a nuestro teléfono 011-2118-0459. Torrente de frescura. Agua apta para alimentación y uso doméstico. GMC 21. Estacionamiento con cámaras de seguridad las 24 horas. La mejor gastronomía y confitería. Telefonía celular. Internet. Estamos en calle 21, esquina 148, Berazategui. Mucho más que una estación de servicio. GMC 21. ¿Querés estar en el mundo? Buenos Aires Clasificados. Ventas sin fronteras. www.buenosairesclasificados.com. Regístrate, es gratis y vendes más. Todo lo que querés vender y querés comprar está en Buenos Aires Clasificados. Está en Buenos Aires Clasificados. Ingresá a regístrate www.buenosairesclasificados.com. Vende más, vende sin fronteras. ¿Pensás en mudarte? Zona Inmobiliaria. Revista con inmuebles en venta y alquiler en los partidos de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela. Zona Inmobiliaria. Ingresá a nuestro buscador en internet www.zonainmobiliaria.com.ar o solicita la revista online en nuestras redes sociales y te la enviamos gratis todos los meses por WhatsApp. Zona Inmobiliaria. Lo que buscas está más cerca de lo que pensás. Aqualina llegó a Zona Sur, la primer y única agua alcalina de todo el país. No es un medicamento, pero ataca la raíz del problema. Aqualina hidrata, oxigena, retrasa el envejecimiento, mejora la presión y digestión, incrementa la energía y beneficia a tu cuerpo como ninguna otra. Para hacer tu pedido, contactanos al 11 25 10 9728 o a través de nuestra página de Facebook aqualina.quilmes. Aqualina Agua Alcalina, el agua que puede cambiar tu vida. 91.7. 32 años. La compañía de siempre. De siempre. En la 91.7 de FM Espacio. No te pierdas de momentos. Momentos, dale, animate a más. Hola, hola, muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a Momentos, acá en FM Espacio, en la 91.7 o www.fmespacio.com. Se acaba justo de retirar Tarde y Noche de Amor. Muy lindo programa, mucha lo que vendría a ser la palabra empatía, ¿no? Empatía es una palabra bastante como difícil para el ser humano cumplirla. Empatía es la palabra, ¿no, Sandra? Y Sandra en Operación Técnica. Hola, Sandra. Bueno, gracias por estar en serio. Iba a venir con mi hermano Gustavito, pero me dijo hoy no, se puso un poco caprichoso. Y bueno, las cosas que pasan, las cosas que pasaron. Tuve unas pequeñas vacaciones y digo, estaría bueno cambiar el horario. Y bueno, lo cambiamos y hace bien estar de noche también. Es un poquito más largo el día para hacer un montón de cosas más que uno no llega. Y bueno, la cabeza, ¿no? ¿Cómo la tenemos la cabeza en Argentina con muchos quilombos? Vamos a pasar música, por supuesto. Bienvenido a toda la gente de la noche de FM Espacio. Bueno, es un programa más de momentos que estamos acá en FM Espacio. Hoy tenemos el llamadito de Frank Ariel. Frank Ariel, cubano, vive en Perú, tiene muy lindo tema. Vamos a hablar de ese tema nuevo de él, Rafaela. Y nada, viste, apostando a la música, apostando a esos autores y también a esos cantantes, un grosso, y creo que va a dar la vuelta al mundo, y por supuesto por internet, vamos a dar la vuelta al mundo con Frank Ariel. Cosas positivas, Frank Ariel, después algo negativo, por supuesto, después vamos a hacer una pequeña campaña para la gente de Chubut y de Río Negro, que por el incendio, ese incendio provocado. Vamos a hacer una colecta, ¿no? Para Capital Federal, para llamar, después yo te paso bien el número. Una locura todo lo que pasó, cómo la gente, el abuso, ¿no? El poder, el capitalismo, todo te lleva a todo eso. Para redondear lo de Bolsonaro, yo creo que tendría que haber sido ya derrocado personalmente por mis hermanos bolivianos, por mis hermanos. Bueno, Bolivia también quedó presa esa mujer tan cruel, ¿no? Que quiso meter preso a mucha gente, que fue, la verdad, que fue un golpe de Estado para Bolivia. Hoy está presa esa mujer, increíble. Y yo digo, Bolsonaro, con toda la gente que se está yendo, con toda la gente que se está yendo por COVID, va a venir a Argentina, él que decía que era una gripecina, que estaba en contra de la Argentina, bueno, como en Argentina hay que bancárselo porque no sé qué trato tiene con FMI, bueno, no se cierran fronteras. Yo te lo digo personalmente, ya tendrían que empezar a cerrar fronteras. Con el tema del COVID, cuando se permitió que el COVID ingresara a la Argentina por medio de los aviones, por medio de los viajes, por medio de los turistas, no hubo forma de pararlo. Después la gente necesita laburar, necesita recuperarse. Está la vacuna, pero no es la solución solamente la vacuna. Para mí, por supuesto, yo te digo, no miré solamente Clarín o TN o C5N o como quiera. Busca información, ¿me entendés? Porque no se trata de una guerra mediática esto. Esto es momentos, esto es música, esto es compañía, esto es una noche más. Por eso te digo, ahora es momento de un buen tema musical. Dale, bienvenidos a Momentos. Oh, quella voce Empezar momentos, ¿no? Decir, uy, quedó impresionado esto. ¿Qué pasó con momentos? Lo que pasa es que es para replantear un montón de cosas, ¿no? Vos escuchás cómo canta, se llama Dimas, y vos decís, ¿quién llega, no? ¿Quién llega a esos altos, a esos bajos, a ese agudo, a ese grave? Entonces yo digo, hay una manera de defender la música. Cuando me dicen, che, Ariel, ¿podés pasar un tema de los míos? Yo te escucho la voz primero. Y de repente aparece Frank Ariel desde Perú y digo, qué lindo que se escucha, qué lindo ritmo. Y de repente, yo tengo que defender esto, yo tengo que defender esos cantantes. Yo creo que tengo el oído, disculpame para la gente del otro lado, tengo el oído para decirte, esto es un grosso. No es solamente ópera que canta Dimas, si vos lo escuchás o lo buscás por YouTube, está. Lo vamos a compartir, lo he compartido en mi Facebook. Y digo, es para que escuches, para que digas, mirá lo que canta esta persona, es un ser humano sobre la tierra que tiene unos altos increíbles y bajos y incalculables. Entonces vos decís, ¿cómo defender la música, no? Cuando aparece ponerle algún programa de radio, ¿no? Muy bien pagado, y te aparece un perro, pero porque es amigo de, está quinto o sexto en el ranking, y yo no lo puedo creer, no lo puedo entender. Entonces yo digo momentos que es así, y a todos los cantantes de ópera mi admiración, porque se rompieron bien el tuje para cantar, entonces que son profesionales, y aquellos cantantes que también defienden la buena música y también defienden con su voz la buena música. Por eso yo digo, cómo arrancar momentos, ¿no? Cómo hacerle entender a la gente lo que va a ser momentos. Vamos a defender la buena música, vamos a hablar de la verdad para mí, mi verdad, mi nombre es Ariel, mi verdad en Argentina, lo que yo vivo día a día, lo vamos a resumir en una hora de programa todos los sábados a partir de las 8 de la noche. Y bueno, nada más. Vamos ahora a ir a lo que vendría a ser la propaganda de momento, el que auspicia momento, que es Rama, que es un seguro. Y después de esto, venimos con Fran Ariel y vamos a promocionar ese tema que se llama Rafaela. Pero también, escuchá esa voz. Dale, como siempre digo, anímate a más y bienvenidos a Momentos. Tu casa, tu auto, tu moto, tu bicicleta, tus electrodomésticos, tu empresa, tus colaboradores, tu patrimonio, tu familia, tu salud, tu vida, tu futuro, están protegidos con Organización Ramas, Seguros Generales, con la mejor y mayor relación costo-beneficio. Te esperamos en Mitre y 51. Consultas al 11-3699-5733. 11-3699-5733. info@ramas.com.ar. Que vendría a ser chévere en momentos para la gente de Vera del mundo. Vamos a dar la vuelta al mundo con Frank Ariel. Escuchá. Me hace mover todo el esqueleto, el espíritu, me cambió todo. Creo que, mirá, tengo 20 años menos. ¿Se nota, Sandra? 20 años menos, mirá. Pero es la música, es la buena música, es lo que vamos a defender acá, en, por supuesto, en esta radio, en este programa, en este pequeño programa que va a dar la vuelta al mundo y va a dar mucho que hablar este tema. Rafaela, por supuesto, vamos a hablar ahora en vivo, en directo, con ese, su autor, su cantante. Bueno, por supuesto, no lo hizo solo, vamos a entender esto. Pero para vos, Argentina, para el mundo, viene Rafaela. A ver, escuchá un poquito más. ¿Por qué se fue a Miami, Rafael? Ahora me lo va a decir Fran Ariel. Ahora, bienvenido a este programa de acá de Buenos Aires, Argentina. Acá en Verazate, capital del vidrio. ¡Hola! Hello, Ariel, ¿cómo estás? ¡Hello, hermano, chévere! ¡Qué alegría escucharte tanto tiempo en mi primer programa después de las vacaciones! Mirá, qué recibimiento, ¿eh? La verdad, qué lindo empezar el programa así. Esta noche, bien como para moverse en casa, tenemos el tema de Rafaela con vos. ¿Cómo andás, Frank? ¿Cómo anda todo? Contame. Mi hermano tocayo, Ariel, ante todo, mi hermanito, muchas gracias, como siempre, por darme la posibilidad, por darme la oportunidad de estar ahí en tu programa, con la gente linda de Argentina, Buenos Aires, aquí en... Les mando muchos saludos, muchas bendiciones desde acá, desde Perú. Yo soy cubano, como ya tú lo mencionas ahí, para que la gente sepa, pero tengo muchos años en Perú, así que mi corazón está partido en dos, mitad cubano, mitad peruano, y ahora lo partimos en tres porque voy con Argentina también, la gente que me escucha allá. Un placer siempre, un saludo enorme y fuerza ante toda esta situación que estamos pasando. Gracias, Ari, estoy muy bien, gracias a Dios de salud. Dándole para adelante, como siempre conversamos ahí tú y yo, y avanzando un poquito en la música acá, cada vez avanzamos un poquito más a pesar de las situaciones, pero gracias a Dios bien de salud y viendo, ¿no?, toda esta situación que estamos atravesando en el mundo, que todavía está ahí vigente este bichito que está ahí dando molestia todavía, ¿no? Tan pequeño, pero tan destructivo, para adelante. Tan pequeño, tan destructivo, Frank, no sé cómo está Perú, pero no para amargar, sino para comentar cómo la gente se tiene que comprometer, cómo esto realmente avanza y que no sé qué pensamiento tenés de Brasil, porque la verdad que la gente de Brasil también se dejó estar con un presidente, la verdad. No sé si en Perú también está pasando por la misma situación, por el presidente que tienen. No sé cómo está, no sé si le dan bola a la gente, porque la verdad que la falta de empatía que tiene la gente por el otro es increíble. No lo puedo creer porque la verdad que son unos salvajes. Creo que tendrían que estar presos aquellos que hacen el abandono de personas como lo están haciendo. Y son presidentes actuales y yo no lo puedo creer, Frank. Digo la verdad, no puedo creer que la gente acepte eso como si nada, mirando hacia el otro lado. Sí. No puedo creer, no puedo entender, Frank. Sí, dime, que ya no hay confianza. La gente está que ya ha perdido la confianza en todo. No hay respeto. Ya no respetan por lo mismo la misma situación del Estado, no se comporta como tiene que comportarse. Y imagínate, han cambiado de presidente un montón de veces, entonces ya no hay esa confianza, no hay respeto. Dicen cuarentena y la gente ya se está burlando un poco de la situación, un poquito como que ya cae en aquello de que ya no confío, ¿no? De que ya no hay seriedad. Entonces la situación está caótica todavía. Ahora con el problema de la vacuna tampoco ha habido mucha seriedad, ¿no? Ha habido muchos conflictos ahí y que no está clara la cosa. Y bueno, todavía estamos esperando a ver cuándo nos tocaría esa vacuna, ¿no? Ajá. Que es lo que tú sabes que va a parar un poco la situación en cuanto a acá ya empezaron a vacunar, Frank, pero te digo que acá los medios, lamentables, porque vamos a hablar no de políticos sino de medios, hablaban como si fuera infectólogo, como si yo me hiciera el cantante, no sé si me entendés. Me veo cantante y digo, bueno, yo soy cantante y le tengo que hacer creer a la gente que soy cantante. No, yo soy una persona que conduce un programa de radio, con una persona, que muchas personas... Acá entró la vacuna, se la dio una persona, ponele, mediáticamente muy importante, una persona de avanzada edad, una vacuna que le decía, no, es rusa, no, capaz que nos infecta de algo zurdo, algo muy de izquierda. Entonces la gente, la parte mediática tuvo mucho que ver, lastimó la cabeza de la gente. Pero también me enojo yo personalmente con la gente que tiene lastimada la cabeza, que no averigua bien cómo corresponde. Y hoy esa no era una de las primeras vacunas que hicieron las personas mayores de 80 años. Primero, aparte, la persona esta es un poco gorila, más allá del respeto que le tengo como persona, su ideología política no me interesa, pero sí es una persona mediática como Mirtha Legrand, que se dio la vacuna y dijo, estoy agradecida al gobierno que me dio la vacuna rusa. En cambio, están todos acá, mirá, es terrible lo que son, no los gobernantes solamente, los gobernantes se están comportando dentro de todo como tiene que ser, pero los medios, el medio, la radio, la televisión, los diarios, hay cada uno que son... Yo lo puedo decir, ay, YouTube, perdón, qué hijos de puta, me van a cortar. Como me van a cortar, pero ellos no son capaces de investigar quién es gorila, quién está... Videla fue un asesino acá en Argentina, y hay personas que dicen, yo prefiero a Videla, y vos no lo podés creer que YouTube ni siquiera le corte la cabeza, o Facebook, no entienda que eso es una muy mala palabra en Argentina, personas que hicieron desaparecer. Hay mucho odio acá también, y tenemos la vacuna ya, Fran. Allá en Perú, ¿ya está la vacuna? Sí, acá está la vacuna, acá ya entró la vacuna. Acá están vacunando, ya están vacunando a las personas mayores, a los ancianos, a las personas mayores de edad, ¿no? a los que están más propensos a la enfermedad. Pero es todo un tema, porque hay mucho descontrol. Por ejemplo, hay lugares donde citan ayer estaba viendo un reportaje que estaba emitiendo un canal de televisión donde habían citado a una cantidad de personas ancianos, te estoy hablando de personas de 80, 90 y tantos años, que han tenido que ir hasta un determinado lugar a vacunarse y aún así han tenido que esperar tiempo porque se habían acabado la cantidad de vacunas. Entonces, no puede ser que hagan salir a esas personas que están propensas a contagiarse, si han estado guardándose durante todo este tiempo, un año ya de problema de este problema del virus, y ahora para ponerse la vacuna, no, está la vacuna, pero una mala manipulación, mal, está mal organizado la situación. Y vos me hablás de Perú, Frank, yo te hablo de acá de Capital Federal, en Argentina, hicieron lo mismo con los ancianos. Y lo peor de todo, que los ancianos en el medio del sol para contagiarse. Personas que supuestamente preparadas, que todavía no echaron. No puedo creer que no hayan echado a esas personas que jugaron con la vida de nuestros ancianos, porque son nuestros. Porque son esas personas que tienen que ver con la vida, con la gente que laburó, que se rompió el tuje, que está viva de 80 años, y acá hicieron lo mismo, Frank, no te sorprendas. Y no puedo creer cómo esos gobernantes siguen estando, no puedo creer cómo el jefe de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo no se hace cargo? Le importa un pito, Frank. Eso, la verdad, exacto, que es terrible. Lo que hicieron allá no lo puedo creer, lo hicieron acá. No están preparados para... Okay. La verdad, no están preparados. Si tienen que correr, si tienen que hacer un lado, Frank. Personas y que es no algo están preparados, bien sencillo, no. Ariel, porque es algo muy, muy, muy sencillo. O sea, las cosas que uno ve son cosas que no tienen lógica, porque tú dices... Mando un grupo de personas, estoy llamando yo como hospital o como sector, llamo a 50 pacientes para poner la vacuna, se supone que hay 50 vacunas para esos 50 pacientes. pero ¿cómo los vas a llamar si no están las vacunas? Tienes que salir después porque la vacuna tiene que estar refrigerada a un determinado grado de temperatura y no puede estar, lógico, toda en el mismo lugar, ¿no? Pero ¿por qué no prueben eso y no hacen estar sentado bajo el sol horas para que se ponga la vacuna a un anciano de 90 y tantos años? Son cosas ilógicas, ¿no? No, y acá decían, no, pero ¿cómo vino? ¿En qué mundo no estamos preparados? Vinieron con los familiares. ¿Cómo una persona de 80 años no va a ir con un familiar? Es una locura, Frank. Pará, bueno, sí, cambiemos un poquito de tema, Frank, porque la verdad que no le podemos dar rosca a esto, pero ¿sabe lo que se llama esto, lo que tenemos los dos? Como creo que tiene mucha gente acá, como Sandra, empatía por el otro. ¿Está bien dicha la palabra, exacto, empatía? ¿Me entendés? Porque exacto, no estamos hablando cualquiera de tu tema. Cualquiera de esas personas puede ser tu papá, nuestro papá, nuestro abuelo, o sea, me pongo en el lugar de ellos, ¿no? Mirá, y se viene este nuevo virus que capaz que viene de Brasil, y si no cierran frontera, no sé qué va a pasar acá. Pero yo te digo lo que yo pienso. No soy infectólogo ni nada por el estilo, pero lo han dicho. Bueno, esperá que venga Bolsonaro y después que se vaya y cerramos frontera. No, hermano, cerrá frontera ahora. Porque total a claro. Bolsonaro... Yo no puedo creer que no derroquen a ese presidente que es un asesino. Y bueno, Fran, vamos a hablar del tema parado, cambiemos. A ver, tirame un poquito más de Rafaela. Dale, Sandra, dale, a ver. Corazón partido. Che, ¿por qué te dejó el corazón partido, hermano? Qué lindo tema, che. Tengo que salir para el otro lado, tengo que hacerlo. Qué lindo tema, ¿cómo es esto, Fran? ¿Qué pasó? Oye, esto fue una cosa bien, bien loca y a la vez que ha tenido resultados, porque me dice, bueno, esta idea nació de mi productor musical, mi amigo, Julio César Antón, que te está escuchando, por cierto, mándale saludos ahí si tú puedes. Saludos, Julio César, qué grande, un emperador, alto nombre. Julio Antón, más conocido como el chamaco que yo le digo de corazón, él hizo la producción de esta canción, la parte musical y bueno, toda la producción del videoclip y todo el trabajo de musical. Yo me encargué de componer la letra, ¿no? De componer toda la letra, de hacer la composición con su melodía de principio a fin. Entonces tuvimos el honor de poder invitar a este trabajo a un amigo de Colombia, Jorge Baracutanga, que le mando un fuerte saludo también, e hicimos, entonces lo convertí en un dúo, pero la idea nació de Julio Antón, que me dice, Frank, quiero hacer tal trabajo y quiero que sea así, un tema alegre, chévere, y digo, le damos, vamos a meterle, y busqué un personaje, y yo dije, bueno, vamos a ver qué creo, porque a mí me gusta crear, y sobre todo toda esta pandemia ha servido para sacar el potencial que nosotros llevamos por dentro, ¿no? Esto es uno de ellos, es componer, y me he dedicado un poco a componer en todo este tiempo. Y entonces se me ocurrió el personaje de Rafaela, dije, bueno, vamos a hacer un personaje que hable de que jugó conmigo quizás. Entonces, por ahí se me prendió la chispa y bueno, realmente esto me pasó a mí una vez en la vida, como quizás a ti también, Ariel, o a otras personas que juegan con uno, situaciones amorosas, conflicto, problemas en nuestras parejas y demás. A mí me pasó esta situación, una chica que yo estaba muchos años, quería casarme con ella, todo viajó, regresó, yo con el anillo de compromiso y resulta que tenía otro pata por México, se me logró el tema, se me logró la situación y entonces me enfoqué en Rafaela, dije, bueno, aquí el personaje, la tipa lo va a poner Rafaela y esto me pasó y vamos a encaminarla. Y así hice el personaje Rafaela, pero que después yo quise darle la vuelta y que fuera un poquito más, que la situación se pusiera más fuerte, ¿no? Me pasó a mí una cosa, correcto, dentro de la canción, pero vamos a dramatizar un poco más. Entonces metí al colega mío, digo, si vamos a hacerlo a dúo con mi amigo Jorge Baracutanga, que es tremendo cantante también y gran ejecutor en el instrumento, en el bajo, que ahí él está tocando el bajo. Yo dije, ahora tengo que poner la situación chévere. Entonces, vamos a poner que Rafaela juega conmigo, me deja, ya yo quedé en esa, pero también me doy cuenta que no conmigo solamente jugó, o sea que jugó con otro colega, con otro amigo mío. ¿Y esto qué fue? ¿Qué pasó? Coño, Rafaela, no tan solo jugaste conmigo, también jugaste con mi amigo. Después yo me uno en la canción y dije, bueno, esto hay que darle la vuelta a la tortilla. Empezamos sufriendo porque la Eva jugó con cada uno de nosotros y después yo quiero cambiar esto, vamos a darle la vuelta, que si ella jugó, entonces nosotros vamos a vivir la vida, que se vaya para afuera, para la calle, vete Rafaela, no quiero nada contigo, ven acá Jorge, vamos para Cuba, Guarachal, y vamos a vivir la vida sin Rafaela, ya me olvidé, y si te fuiste, perdiste, para afuera, ahí es donde le damos la vuelta, y donde yo al final creo un coro, que este coro tiene que ver mucho con mi país, con la ciudad de Bayamo. Y al final, por hablar ya del final del tema, yo invito a Jorge, que le digo, oye, Jorgito, te invito a Cuba. ¿A dónde? A la ciudad de Bayamo. ¿A qué? A montar en coche, a guarachar la vida. Ahí yo cierro. Y nos vamos para Bayamo a montar en coche. Cuba y Colombia la pone buena. Y yo le digo, tantas mujeres bonitas en el mundo y nosotros mareados con Rafaela. Y nos vamos para Bayamo a montar en coche. Y es la historia resumida. Qué bonito. De cómo fue Rafaela. Lo bonito también del tema. Lo bonito también del tema, que habla de algo que tendría que cambiar el ser humano y el hombre, muy machista, ¿no? Exactamente. De entender que la mujer a veces también tiene derecho a equivocarse, porque el machista, viste, puede decir, el machito de antes puede andar con dos o tres, y la mujer también puede andar con dos o tres. Y bueno, pero si te engañó, bueno, no lo tomes a la tremenda. Acá están pasando cada 27 horas, lamentablemente, hay un crimen realmente a una mujer, ¿entendés? Se la castiga mucho, no sé qué enfermedad tiene el hombre. A veces uno, sí, creo que también a mí me crió mi mamá, muy machista también, yo lo tengo que decir. Pero la verdad que a este punto, donde hay mucha gente que la está sufriendo. Y este tema está bueno para introducirlo y para hacerle dar cuenta a la gente que hay otra manera de disfrutar la vida. Con aquel que tendrías que competir y ponerte celoso, tendrías que hacerte amigo y decir, bueno, ya está, nos engañó, ya está. Ay, de verdad, hay un montón de mujeres bonitas en el mundo. Una no te puede perder la cabeza, Frank, es bárbaro. Exacto. El tema. Bárbaro, apoyamos. Y nosotros mareados por una, hay gente que se matan. Tú sabes que hay parejas que se matan, que se suicidan. Uno mata a la pareja, a la mujer mata al hombre. Yo tuve un amigo, ¿sabes qué? Muy cerca de esta situación que estamos hablando. Muy amigo mío, él viajó a España después de tanta lucha. Imagínate que este señor trató de salir del país, de Cuba, hace muchos años, en balsa dos veces, en una de las cuales salió sin brújula, salió sin dirección, sin nadie que conociera el mar, y él salió por una parte de Cuba, y cuando creyó que estaba entrando en Estados Unidos, lo cogieron preso porque realmente entró a Cuba por otro lado nuevamente. Entonces pasó su vida sufriendo por salir de Cuba. Llega un momento y sale legalmente, después de toda esa situación de años, y sale legalmente a España. Vive en España, y ¿quién te dice que un día este señor entra a Cuba específicamente con un arma para entrar y matar a una señora y después se mató él? Cuando se investiga el caso, el tipo estaba con una chica a distancia y la chica creo que era casada, y por celos sufre esta situación, pero terrible. Mató a la mujer y después se mató él. Entonces son situaciones que tú ves y así de cerca, ¿no? Que se plasman, quizás en esta canción está plasmada. O sea, tantas mujeres bonitas acá en el mundo y nosotros sufriendo por una. No, compadre, vamos a seguir viviendo la vida. No es justo, que la vida es maravillosa. Hay que vivir la vida, hermano. Hay que vivir la vida, imagínate. Exactamente. Yo siempre digo, pará, si me vas a hacer algo, hacelo ahora que soy joven, que me siento joven. No me hagas después que me entere a los 70, 80 años que no puedo hacer nada, no me hagas esto. No, me muero. Muy bueno. Avisa, que yo te mando el bastón para allá, no te preocupes. Dale. Mirá, hoy me puse una camisa para vos, pero pará, vamos a escuchar a Rafaela para la gente y después seguimos hablando. Dale, Frank, bienvenido al momento. ¿Qué momento? Vamos a hacer el momento del tema musical. Rafaela, acá en Argentina, yo qué sé, es la primera vez que se va a escuchar y lo escuchamos acá en la radio. Dale. ¡Ay! Ella se llama Rafaela y nos dejó con el corazón partido, bien partido. Escucha bien. Juego. presente. Aquí con mi gente, la vida te da sorpresa. Sorpresas te da la vida. Ay Dios. Bien, bien ahí, Sandra, qué lindo que salió eso. Qué bárbaro, qué lindo, Frank Ariel. Frank, qué lindo que sonó, qué bárbaro, muy chévere, muy, muy divertido, muy. Uy, justo, Martín, un saludo enorme para una persona que está ahí en el sur de un poquito en el sur está, ¿no? Creo que Martín, te mando un abrazo enorme. Yo sé que pensamos distinto, pero vos sabés que te quiero un montón. Nada, un saludo a Estela, que el lunes cumpleaños, que está escuchando la radio también, una vecina divina. La verdad que un saludo para vos, Angelito, también, unos grosos totales, los dos totales. Y están escuchando a Rafaela, y la verdad que es muy, muy, muy, muy movidizo, muy, muy lindo, muy alegre. Y la verdad que cuenta muy bien la historia, la verdad que ¿qué te puedo decir? No es por solamente promoción, sino porque está bueno. Está bueno, se escucha bien, se endulza el oído con esto. Se puede disfrutar, la verdad que te felicito, Frank. Gracias, gracias, Aria. Muchísimas gracias, mi hermano. Bueno, están teniendo buen resultado porque ya está sobre los 17.700 visitas en YouTube. Se estrenó el 13 de febrero se estrenó. Y está caminando bien, está teniendo buen resultado. En las plataformas, ya está disponible en todas las plataformas digitales para que lo puedan escuchar. Invito a la gente que me está escuchando de Buenos Aires, de Argentina, a que me sigan en mi canal de YouTube, Fran Ariel, Rafaela, y todos mis temas que están ahí, ¿no? Puedan suscribirse también a mi canal y puedan estar también siguiéndome en las redes sociales como Fran Ariel, Fran Ariel Orquesta, también en mi Facebook, en Instagram igual. Y nada, estar conectado con la gente y siempre dándole un mensaje positivo en cada tema que compongo, que hago, que transmito, ¿no? Porque esa es la idea. Siempre que hay un mensaje positivo, que es la idea por el cual yo hago música y el talento que Dios me dio, que hay que ser recíproco, ¿no? Y hay que pensar siempre en que la gente necesita una palabra dentro de una canción. Siempre tiene que haber en mí personalmente, en mi trabajo, siempre va a haber eso. Igual cuando hago transmisiones en vivo, cuando estoy ahí conectado con la gente, en el escenario, donde sea, siempre Fran Ariel les va a hacer llegar un mensaje positivo donde quiera que se encuentre y con la canción que componga, con el tema que vaya a sonar. Así que eso para mí va a ser siempre una bendición. Recuerda que con una canción, o mejor dicho, una canción puede cambiar la vida de cualquier persona en segundos. En segundos puede cambiarle la vida a una persona. Esta canción anima, Frank, y la verdad que también es un mensaje que tenemos que ser realmente, realmente entenderlo, ¿no? De una vez por todas, ¿no? Que a la mujer se la respeta más allá de un montón de cosas y que nadie tiene por qué juzgar al otro. El ser humano tiene algo que falta para ser tan sabio, ¿no? Que es el tratar de comprender por qué pasan las cosas y hacerse cargo de un montón de cosas también. Creo que tenemos que aprender muchas cosas todavía, a ser más humanos, porque realmente parece nos comportamos como animales, lamentablemente. Y los animales tienen mejor forma de vivir que nosotros. La verdad que no tienen maldad. Nosotros parece que tenemos mucho instinto, ¿no? Reaccionamos, no pensamos, no analizamos nada. Reaccionamos como animales, ¿me entendés? Cuando no estamos de acuerdo con algo, saltamos muy mal, ¿me entendés? Saltamos con... Mirá, no sé, hay tantas cosas para contar. Pero bueno, yo creo que presentamos bien el tema acá en Buenos Aires, lo disfrutamos. Gracias en serio por darme esta primicia acá en Buenos Aires a mí en este programa Momentos, acá en el FM Espacio. La verdad que yo, hermano, agradecido, pero eternamente contigo. Y bueno, siempre, que sigamos con la buena música. Siempre, Frank. Ariel. Siempre la gratitud está por delante, mi hermano. Quiero enviar un saludo también a la modelo que estuvo con nosotros y aportó para hacer este videito. Ella se llama Gravy Vale, ella es venezolana, vive acá en Perú, es una chica muy bonita y muy buena cantante también. Ella es cantante, la modelo que sale acá, la que hace el personaje de Rafaela. Entonces su aporte fue muy bueno también, ¿no? Y enviarle siempre su saludo a ella de parte de todos nosotros y agradecer por el apoyo que hizo de estar aportando, ¿no? Su talento y nada, estar en este trabajo tan bueno que se hizo a cargo de la producción musical de Julio Antón, que le mando un fuerte abrazo y gracias a él, ¿verdad? Porque siempre confía en mi trabajo, ¿no? Y entonces eso hay que agradecerlo bastante, ¿no? Y nada, seguimos para adelante, mi hermano. Tú sabes que acá estamos para lo que sea. Y bueno, saludo fuerte a toda la gente de Buenos Aires, Argentina, y para el equipo de trabajo tuyo ahí, de la radio, a DJ, a todas las chicas que están ahí, a toda la gente que conozco y a los que no también. Hay gente afuera de la radio ahora, está escuchando en el otro estudio, hay gente ahí que está presenciando el programa. Y bueno, Frank, la verdad que nada más que decirte, falta algo para Momentos, pero no lo voy a hacer primicia hasta que no lo tengamos, porque yo sé que te rompí el cerebro con algo, y la verdad que para mí sería algo que es para explotar. Estamos también en una sorpresa para programa. De vender un programa. Ya. No sé por qué, pero parece que a la gente de España también le gusta Momentos y es algo que, bueno, pueden suceder cosas, me pongo nervioso porque la verdad que es jodido. Y tenemos, la verdad que no sé cuántos oyentes tenemos por lo que vendría a ser una antena, no solamente por YouTube, sino por realmente, no es por los medios más que nada lo que vendría a ser Internet, ¿no? Sino que acá tenemos una antena donde se comparte mucho, más de 1000 personas están escuchando esta radio. Y eso está muy bueno porque esto se va a compartir, ¿me entendés? Y, opa, Rafaela, Frank Ariel, se escucha bien, es lindo. Vamos, necesitamos también un poco de alegría porque estamos pasando... lamentable por esta pandemia, la verdad que nos estamos olvidando de vivir un poco, de tratar de hacer un lado un poquito la amargura y empezar a vivir un poquito más. Y bueno, Frank Ariel, gracias, en serio. Hasta dentro de un mes, no sé, ¿te parece? Vale, mi hermano. Claro, vale. De todas maneras, hay una sorpresita que vamos a hacer ahí, vamos a hacer para Momentos, para tu programa, que ya pronto va a estar ya sonando ahí, así que eso va a ser un regalo de mi parte para Momento, va a ser sorpresa, así que espérenlo, mi gente linda que están ahí escuchando. Frank Ariel sigue conectado con Momento, sigue conectado con la radio, sigue conectado con mi tocayo, con la gente que escucha en el programa, y ya soy parte, ya me considero parte de esta familia tan bonita, y cuando esto pase estoy seguro que voy a ir por allá y va a ser algo muy lindo porque ya vamos a estar ya conectados, ¿no? Un poquito más. Así que nada, las gracias a ti, mi hermano, y cuando guste aquí estoy. Vamos a meterle en un mes y regresamos porque hay cosas que ya se vienen haciendo nuevamente también. Hay un tema que va a salir también por ahí. Y nada, a seguir para adelante como los elefantes, hermanito. Gracias, que Dios me lo bendiga a todos. Por supuesto, y para ti y toda tu familia, Frank, gracias en serio por el primer programa después de las vacaciones. Gracias en serio y por esa energía que transmití. Muy, muy positiva. Dame de saludo, Gustavito, a mi parte, a tu esposa, a tu niña. Gracias, padre, gracias en serio, gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que la verdad que están ahí escuchando Momentos. Y le digo, bueno, ustedes son los primeros oyentes, así que no sean así. Le hice un pequeño audio con mi hija para la radio y la verdad que... Y bueno, un beso a Valentino también y bueno, nada, no te puedo decir. La verdad que es muy lindo empezar un programa de radio y que la familia apoye lo que a uno le gusta hacer también, ¿no? ¿Qué es esto? Exacto. Abrazo enorme para toda la gente de Perú y para toda la gente, por supuesto, de mis hermanos cubanos, como digo yo. Hasta el mes que viene, Frank. Acuérdate. Qué grande, qué lindo. A ver. Tengo que pasar, mirá cómo se me fue la hora, loco. Sí, a mí también me pasa lo mismo en casa. Se corta por fuera. Bueno, vamos con... Bueno, solamente para recordarte, hay mucha gente que lucha el día a día y mucha gente que lamentablemente... Nada, recordar a la gente que uno quiere y la gente que está siempre del otro lado... A la gente que la lucha por alguna enfermedad, por algo que a veces la vida es una historia constante donde los momentos son donde tenés que arraigarte, donde vos tenés que decirte a vos mismo esto no va a volver a suceder y nada, uno tendría que empezar a compartir muchas cosas, más que nada con los seres queridos, a disfrutar más la familia, ¿no? Lo que vendría a ser la familia. Sobre todas las cosas, y aferrarte a la vida como corresponde, ¿no? Sanamente, sin tantas ideologías, sin tanta sed de venganza cuando la otra persona no piensa igual que vos. Nada, esto es un programa más de momentos, pero mirá, hablando de empatía, ¿no? Estamos con esto del tema del incendio en Chubut, mucha gente que tendría que volver a saludar, pero la semana que viene ya vamos a estar más organizados, y bueno... Colecta solidaria, donde vos podés mandar pañales, colchones, sábana. Bueno, la colecta es para la gente de Chubut y de Río Negro. Las consultas es al 011-23-660511. Te lo vuelvo a repetir, esto va a quedar grabado, que esto que el otro. Es para la gente ahí en Cava, se está haciendo con la colecta. Pero yo te dejo un número donde vos te podés comunicar. ¿Entendés? Donde vos decís, ¿dónde va esto? Es todo muy serio, ¿no? Es para ayudar a la gente del incendio. Es algo que lamentablemente para muchos programas de televisión y radios parece que no es noticia. Y no se trata de noticias, se trata de eso de lo que vendría a ser empatía. Como hablamos con Frank Ariel, este artista realmente exclusivo también de momento y que está dando la vuelta al mundo, da mucho que hablar. Pero él también tiene esa empatía, tratar de ayudar al prójimo. Entonces te digo, una colecta solidaria, si vos querés ayudar, ¿me entendés? Lo que te sobre, no tenés que sacar lo tuyo, pero es la gente que realmente necesita, que lamentablemente en la Argentina es esto que vamos a tratar de hablar, seguir constantemente de lo que es la empatía. Al 11-23-66-0511, no te olvides. Yo creo que hay que disfrutar los momentos y también darse cuenta de que uno se enriquece el alma, enriquece la verdad de lo que vendría a ser el espíritu, y creo que te podría dar un poco de alegría poder ayudar al prójimo. Aquel que no te conoce, ¿no? Que es una ayuda anónima. Estaría bueno, ¿no? De que realmente no tanto José Iglesias, ni que hermano, ni que esto que lo otro, ni que políticos te roben, sino que, viste, esto es para algo, no es privado, sino que te lo van a dar, lo van a llevar y te van a dar prueba de lo que llevan, ¿entendés? Porque es para realmente ayudar a la gente. Del incendio mejor no extender esto porque la verdad que es una cagada, porque son unos capitalistas, unas personas que mandan a otras a quemar tierras para poder comprarlas o prácticamente regaladas. Es algo horrible el ser humano. A veces el ser humano como que te da mucho miedo y rechazo. A veces vos decís, no puede ser tanta maldad. Y no, existe. Por eso te digo, vamos a tratar de compartir en un programa, como momentos, de compartir música y de tener ese comentario, ¿no? Ese comentario serio, de hacernos cargo. En el Facebook la otra vez estaba una persona compartiendo cosas negativas que no lo voy a extender la semana que viene, que tengo todo anotadito, donde dijo, por tener un pensamiento diferente político al mío, me dijo, esta pandemia sirve para arruinar a aquellos que piensan distinto a mí, y yo no lo puedo creer que hay gente que desea el mal y que desea que el otro, porque no piense igual, que se muera. No, yo te digo, yo puedo pensar distinto a vos, pero yo no voy a desearte el mal. Así que esto se viene, de momento se viene con mucha, con mucha energía, con muchas cosas, tal vez políticas también, que a mucha gente le moleste, pero es mi pensamiento. Soy un cabecita negra que levanta la cabeza y que mira un poquito más y que no se lleva por lo que dice algún medio que está con el poderoso. Nada más. Esto está en Berazategui, acá en la capital del vidrio. Un tema musical y nos estamos despidiendo. ¿Sí? ¿Qué tenemos? A ver. Para vos, Frank, para toda la gente linda. No te olvides. Qué lindo tema ese, Matador. Siendo el trabajador con fortaleza, porque se siente un matador que cultivando la madre tierra. Él piensa que lo puede todo con su gran fuerza. Va mirándose las labras para combatir toda la tierra. Al sonido del tambor, el matador, él cultiva y cosecha, el matador, él combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero. Al sonido del tambor, el matador, él cultiva y cosecha, el matador, él combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero. El matador con su familia, con el sombrero de costado, haciendo alarde de su grandeza. Sangre de padre colombiano, hijo prodigio de... Dale, dale. Bueno, nos estamos despidiendo hasta la semana que viene, este sábado a las 8 de la noche en Argentina y bueno, en el mundo. Vamos a recorrer el mundo, acordate, a través de internet www.fmespacio.com. Bueno, este va a empezar a grabar muchos momentos, vamos a compartir momentos con mucha gente. La verdad no lo puedo creer, gracias a FM Espacio. Y que a la gente le interesa también lo que dice una persona común y corriente como yo. Y que realmente, gracias en serio a la operación técnica, gracias Sandra. Se viene otro programa a través de momentos. Y a toda la gente que lucha el día a día por sobrevivir, por vivir. Y por favor, que no se te olvide la empatía. Por favor, te ruego, por favor, Argentina, te necesitamos viva. Te necesitamos, necesitamos cabecitas que digan basta, basta, basta de ultrajarnos, basta de usarnos. Queremos vivir en paz, con el prójimo, con el vecino. Por favor, por más que pensemos diferente. Y bueno, hasta la semana que viene. Bendiciones a toda la gente, en serio, y bueno, a mi familia sobre todas las cosas. Gracias por bancarme. Y nada, como siempre digo, animate a más. En momentos. Está viviendo.